que yo por ti me moría de una si me rompiese el corazón. Me causas una herida, me dolió tu traición. Jugaste con mi vida sin importar mi dolor. Llenaste mi mundo de ilusión. Y ahora tú me dices que me quieres todavía, pero yo ya te saqué de mi vida. Jump on.